Alma mía de mi grandota, que antenoche se me huyó, me jugó el dedo en la boca y dormido me dejó. Si la quiere conocer, las señas les voy a dar. Es una alta y delgadita con el peinado pa' atrás. Parejito, parejito, mucho cuidado con esa grandotota. Desde que la conocí, perdí la tranquilidad, me enredó con su mirada y su modito de andar. Si la conocen por ahí, cuídense de su mirar. Es una alta y delgadita que lo sabe mancornar. Desde que la conocí, perdí la tranquilidad, me enredó con su mirada y su modito de andar. Alma mía de mi grandota, que antenoche se me huyó, me jugó el dedo en la boca y dormido me dejó.